Este es el principio del sonido, del sonido. El origen de la música. ¿Acaso el dinero puede detenerla? Revolución sonora, sonora. Aquí no hay muros ni fronteras. Aquí la música no se detiene. Abre tus oídos y sé parte de esta revolución. Revolución sonora. Solo falta que quieras hacerte escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Acosta y los saludo como todos los jueves en este su programa Revolución Sonora. Este programa dedicado a un género con mucha fuerza y con toda la potencia del punk. Lo que acabamos de escuchar es un proyecto polaco que se escribe como N-O-C-S-E. No sabemos cómo se pronuncia, pero se escribe No Espacio C. Es un proyecto polaco que van a poder ustedes encontrar en http://nocepunk.jamendo.net o también en su MySpace www.myspace.com/NIEDODZWIEKI. Lo deletreamos con más seguridad para evitar malas pronunciaciones. Y lo que acabamos de escuchar fue un track que lleva por nombre Rabies o Rabia en español. Debido a la brevedad de estos cortes, de estos tracks, vamos a tener la oportunidad de escuchar mucha música en este programa de punk. Enseguida nos vamos a ir con otros tres tracks del proyecto polaco de No Sé, y el primero lleva por nombre Punk Is Not Dead, el segundo The Time of Explosions y por último The Authority Creates the Estate. Van a ser los tres tracks que vamos a escuchar de este proyecto polaco, y poco a poco vamos a ir escuchando diferentes sonoridades y proyectos que trabajan actualmente con el género punk, este género surgido en los años 70 en el viejo continente. Vámonos con No Sé y Punk Is Not Dead y regresamos con más a Revolución Sonora. ...97.3... ścieżki, do której życie wciąż pisze słowa. A ty, wykrzykon refren, Pan nie umarł w naszych sercach. Pan nie umarł w naszych sercach. Pan nie umarł w naszych sercach. Pan nie umarł. Pan nie umarł. Pan nie umarł. Revolución Sonora por el 97.3 FM. Yo soy esta radio. Y escuchamos a Noce de Polonia con sus tres tracks, Punk Is Not Dead, The Time of Explosions y por último The Authority Crazed The Estate. De aquí nos vamos con un proyecto finlandés que lleva por nombre Out of Tune y los van a poder encontrar en http://out-of-tune.net. Ellos surgen en el año 1998. Y vamos a escuchar primero Copyleft Notice, enseguida Call of Duty y por último Desperate Measures. Ellos trabajan con el punk, el rock, también con influencias de metal y algo más, como ellos mismos mencionan. Es punk con diversas influencias. Vamos a escucharlos y a ver qué les parece. Y regresaremos con más punk a este programa Revolución Sonora. Revolución a tus oídos. Where is he?

ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Lo que acabamos de escuchar lleva por nombre Underground y es un proyecto originario de Suecia que tiene por nombre Grossungorna. Los van a poder encontrar en www.grossungorna, se escribe grossugorna.page.tl. Este proyecto empieza a grabar en septiembre del año 2006 y todos los tracks son grabados junto con las voces y los instrumentos simultáneamente durante una sesión de 3 a 4 horas. Es decir, se graba todo simultáneamente, no se edita nada. Están integrados por Jörgen Johansson en la voz y el bajo, Thomas Nyland en la guitarra y la voz y Johan Larsson en la batería. Y de aquí nos vamos a ir con un proyecto, perdón, vamos a escuchar dos tracks más de Grossungorna, que son Standard of Revolt y Safe Below. Como mencionamos al principio, la brevedad de estos tracks nos da la oportunidad de escuchar varios de un solo grupo y además toda la potencia que tiene el punk, este género que surge a finales de los años 70 en el viejo continente, específicamente en Londres, y es una respuesta fuerte a la crisis y a una visión un tanto desencantada del mundo, una visión de no futuro, que incluso esta frase aparece en alguno de los tracks de las tempranas bandas de punk de esa época. ¿Por qué preocuparse por el futuro si solamente existe el presente? Vámonos con Standard of Revolt, Safe Below, de Grossungorna, y regresamos con más punk a Revolución Sonora. La Voladora Radio. FM. It's so Ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Escuchamos primero Standard of Revolt y enseguida Safe Below, pertenecientes al proyecto Grasug Gorna de Suecia. Y como hemos podido escuchar, toda la fuerza que tiene el punk, como mencionábamos anteriormente, viene de la manera en cómo se enfrentan los jóvenes a esta crisis y a esta perspectiva, de esta perspectiva bastante negra que se presentaba en el Londres de los años 70, a mediados de los años 70, una fuerte crisis económica, un alto nivel de desempleo. Y así es como se empiezan a escuchar en los garage los ruidos y los gritos de una generación que toma las guitarras como un instrumento de guerra. Se convierten, se podría decir, en sus armas, y para tomar esas armas no se preocupan por el conocimiento que la sociedad decía debían tener para poder tocarlas, sino que simplemente las toman, y tampoco es necesario tener una voz privilegiada para poder gritar "aquí estamos", gritar su inconformidad con ese sistema y con esa perspectiva que se presentaba ante ellos, una realidad bastante fuerte. Y vamos a escuchar enseguida un proyecto de Argentina que lleva por nombre Sarna. Ellos son Black Dog y Gilex, que mencionan que no podían expresarse libremente en sus respectivas bandas, ya que los estilos de estas no lo permitían, y lo que ellos querían sacar era la furia sin prejuicios, sin virtuosismo ni refinamientos, una fuerza casi animal que se podría decir que no encajaba en ninguno de los estándares de los géneros. Así es como surge Sarna, y se dan cuenta de que tienen las mismas necesidades expresivas. Es una banda donde no importa la música ni las letras, sino sobre todo la manifestación espontánea. Y ellos los van a poder encontrar en www.sarna.com.ar o también en www.lastfm.com/sarna con Z, o en su MySpace, www.myspace.com/sarnaoficial. Tienen varios sitios y varios enlaces ahí para que ustedes los chequen. Váyanse a sarna.com.ar y ahí aparecen todos los demás enlaces. Vamos a escuchar lo que ellos llaman las cuatro estaciones de Sarna, a referencia de las cuatro estaciones de Vivaldi, tal cual la primavera. Bueno, vamos a escuchar, sí, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, una enseguida de otra. Pero vamos a ver cómo es que Sarna, con este estilo punk y esta fuerza espontánea y fúrica, tal como lo acabamos de mencionar, expresa el sentido de estas cuatro estaciones. Vámonos con ellos y regresaremos con más punk a esta Revolución Sonora. La Voladora Radio. Oh,

Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. Regresamos a Revolución Sonora. Lo que acabo de escuchar pertenece a un proyecto alemán de Berlín, Alemania, que lleva por nombre Antank, y lo van a poder encontrar en http://www.antank.de y también en su MySpace, www.myspace.com/antankband. Es un proyecto que nace en el año 2005 y es un trío que trabaja con el punk rock, la melódica y melancolía, de una manera melódica y melancólica, y también con la característica aspereza del punk. El track que acabamos de escuchar, a reservas de mi mala pronunciación, lleva por nombre Kampfansag. Y vamos a escuchar dos tracks más de este proyecto. El siguiente va a ser Entzu Ganz Sanstalt y el segundo Ware Liebe. Es una banda bastante recomendable que lanza su primer demo entre el año 2006, entre noviembre de 2006 y mayo de 2007. Se espera que en este año 2009 va a aparecer su primer álbum. Y nos vamos con Antank, con su track Entzu Ganzatalt, y esperemos que les esté gustando este recorrido por el punk, un género con mucha potencia y sobre todo no solamente un estilo musical, sino un estilo de vida también, una postura ideológica que se caracteriza por ser una de las más revolucionarias. Vamos a escuchar a Antank y regresaremos con más punk, con proyectos mexicanos, a este su programa Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. Nimm dir einen Stuhl und schmeiß ihn aus dem Fenster. Ein Zeichen deines Ausdrucks, ein Zeichen deiner Freiheit. Betritt die Welt der Möglichkeiten, alles geht. Du musst sie nur bewegen, die Dinge fliegen, wenn du es willst. Geile Grafik, wie die Häuser sich bewegen. Die Poesie der Steine, die Ruinen meines Hirns. Es war ein Fall. Fußanstalt. Im Fußanstalt liegt der Halt. Im Fußanstalt liegt der Halt. Im Fußanstalt. Eine neue Welt, ein neues Leben. Neue Werte, alte Werte. Und dann wirst du über Bord, was dir früher einmal wichtig war. Und du hoffst, dass es schwimmt. Nicht einfach untergehen. Geile Grafik, wie die Häuser sich bewegen. Die Pulsi der Steine, die Ruinen meines Tieres. Es waren Fahren ohne echtes Ziel, der nächste Halt. Ein Besuchsanstalt. Besuchsanstalt, nicht der Halt. Besuchsanstalt, nicht der Halt. Es ist ein grauer Tag, Regenbogen und Sonne ist an einem anderen Ort. Am Ende der Ferien, Fiesta und Fiesta, schlafen auf den Duschen, essen, reden, gehen und fahren. Hören, trinken, warten, anziehen, ausgehen, wiederkommen und bleiben. Wiederkommen und bleiben, wiederkommen und bleiben. Geile Grafik, wie die Häuser sich bewegen, die Pulsi der Steine. Ruinen meines Hirns, es waren Fahren ohne echtes Ziel, der nächste Halt. Alte Zugsanstalt, Entzugsanstalt, nicht der Halt. Entzugsanstalt, nicht der Halt. Entzugsanstalt. Amecameca de Juárez, Estado de México. Rittnersbund, Rittnersbund, Rittnersbund. Tittenarschmund, Tittenarschmund, Tittenarschmund. Tittenarschmund, Tittenarschmund, Tittenarschmund. Tittenarschmund, Tittenarschmund, Tittenarschmund. Tittenarschmund, Tittenarschmund, Tittenarschmund. Tittenarschmund, Tittenarschmund, Tittenarschmund. Tittenarschmund, Tittenarschmund, Tittenarschmund. Rittnersbund, Rittnersbund, Rittnersbund. Rittnersbund, Rittnersbund, Rittnersbund. Rittnersbund, Rittnersbund, Rittnersbund. Escuchamos a Antank de Berlín, Alemania, y vámonos ahora, como mencionamos hace rato, con proyectos mexicanos de punk, y nos vamos primero con una banda bastante buena, originaria de México DF, que lleva por nombre Los Inservibles. Los van a poder encontrar en www.myspace.com/inservibles, y ellos empiezan a trabajar en el DF. Es un cuarteto integrado por Yekal en la guitarra y la voz, el Borrego en el bajo, Kuble en la segunda guitarra y Benny en la batería. Y lo que vamos a escuchar primero va a ser un track que ya por nombre No Nos Dieron Ni Madres. Y después del corte vamos a escuchar otros dos tracks de Los Inservibles. Pero vamos a ver qué les parece. Este álbum fue grabado en Santa Cruz Mellehualco, Iztapalapa, México DF, por Dave Serrano y está mezclado por Dave y Moe. Pertenece al sello Nene Records y es del año 2008. Vamos a escuchar No Nos Dieron Ni Madres de Los Inservibles y espero que les esté agradando este programa de punk. Y más que agradarles, que les esté transmitiendo toda esa fuerza que tiene este género. Vámonos con No Nos Dieron Ni Madres y regresamos. Revolución sonora, revolución sonora. Aquí la música no se detiene. Envíanos tus demos a revolucionsonora@lavoladora.net o vía correo a San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, México. Código postal 56900. Revoluciona tus oídos. Deja que tu música sea parte de la revolución sonora. Perfil 97.3. Perfil 97.3. La información no es una mercancía, es un bien común. Para forjar tu criterio. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes, de 3 a 4 de la tarde. La Voladora Noticias. Información con rostro comunitario. 97.3. La Voladora Radio. La música se rompe a sí misma para seguir adelante. Esto es Revolución Sonora. Por La Voladora Radio. We'll be right back. y escuchamos Inservibles de los Inservibles, este proyecto de Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, Distrito Federal, y que surge en el año 2006 después de disolverse su antigua banda La Experiencia Paranormal del Bebé, que ellos consideran como la semilla de los Inservibles. Les recomendamos esta banda, que se vayan a dar una vuelta por su MySpace, que es www.myspace.com/inservibles, y ahí podrán leer una reseña bastante interesante con la que se darán una idea del espíritu de los Inservibles. Vamos a terminar este programa de Revolución Sonora dedicada al punk con otro proyecto mexicano que lleva por nombre Mocking Pot, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/mockingpot, que es MOCKINPOTT. Está integrado por Dave en la guitarra, Rafa en la batería, Noemí en el bajo y Charlie en los sintetizadores. Vamos a escuchar igualmente dos tracks de ellos. Esperemos que nos dé chance el tiempo porque ya tenemos poco. Pero vamos a escuchar primero Japón 4. Y si nos da chance, pues escucharemos el otro track. Aunque parece que ya no nos va a dar. Así que nos vamos a ir directamente con Campeón, que es un track que aparece en su última producción de Mocking Pot, que lleva por nombre Down, y que es del año 2008. Ellos ya empiezan a trabajar no solo con el punk, sino que también hacen una mezcla con otros sonidos, incluso de la electrónica. Y trabajan también con el punk y el new wave. Vamos a escucharlos y a ver qué les parece. Y son originarios de Monterrey, Nuevo León. Vámonos con Mocking Pot de su Down EP del año 2008. Y este track que lleva por nombre Campeón. Esto fue Revolución Sonora, dedicado al punk. Y espero que este programa les haya transmitido toda la fuerza del género, que tiene bastante. Y estaremos por aquí escuchándonos la próxima semana en otro programa más de Revolución Sonora, con más propuestas musicales bajo la licencia Creative Commons o música independiente o lo que ustedes nos manden, que estamos aquí esperando. Vámonos con Mocking Pot y Campeón. Soy Emanuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. La Voladora Radio.